Libros de 2012. Sociedad. Ecuador. Muere una última tortuga gigante de Galápagos. Se trata de Solitario George, que tenía más de 100 años. Con él se extingue la especie Geoquelone nigra abingdoni de la isla Pinta. Seguirán trabajando para conservar ejemplares genéticamente parecidos. Cargaba la sed de toda su especie, hecha boca y espectro. En los resecos trazos de la piel, cada pliegue, cada surco, un pequeño abismo sediento. Cargaba 100 años propios y un linaje de sombras que hace mucho se fugó del tiempo. La última tortuga gigante de Galápagos, la más anciana, la que ya no recordaba otros ojos como los suyos, ni tristeza semejante, murió arrastrando su pesada carga de ausencias rumbo al bebedero del corral donde dormía despierta. No alcanzó a apagar una sed tan milenaria, una sed que era tantas, tan profunda. Y es que no hay agua dulce en la isla Pinta, en el volcánico Ecuador, para saciar el mudo lamento de las gigantes sombras sin cuerpo que empujan a Solitario George, el 100 veces reseco, hasta la agüita mezquina y real de los hombres. En un corral, arengada por el canto de sus hermanas, del otro lado del umbral, de su mirada nublosa, la última tortuga gigante suspiró la plegaria de una sed infinita. Sobre esta agua que nos sacia, suelto este aliento que es mío y es plural y me rebalsa, este aliento que es el canto de mi sangre evaporada, que ya no tendrá donde brotar en latido, este aliento que doy al mundo, que viajará de bocanada en bocanada, como sombra de caricia que no toca, sobre una piel erizada, como herida que no sangra, quedará mi sed, hecha viento, sin boca. Mi querido amigo Iván Augusto Pineda Monasterio, venezolano, antropólogo, hombre de maravilloso corazón, poeta y cantarín. Saludaba a George diciendo que se marcha hacia el principio de nuestro propio adiós. Y sí, yo me pregunto cuánto de nosotros, cuánto de nuestra endeble humanidad se fue con la última tortuga gigante. ¿Cuánto de nuestra grandeza en extinción se fue con la última tortuga gigante? Que en el reencuentro con el ser de su especie, que en el reencuentro con el ser de todas las tortugas, pueda George mirar hacia nuestra pobre humanidad y sentir la compasión que nosotros no supimos sentir. Aún no lo puedes ver propiamente, pero ya puedes ver la diferencia en tu labio. Adelante, masajea las áreas en tu frente e incluso tus labios si sientes cualquier bulto o hinchazón, y eso va a quitarse. Así que nos veremos la próxima semana para asegurarnos de que todo esté bien. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós. Así que puedes regresar. A trabajar. Eso. Y a tus cosas. El jueves embriagué mis venas. El viernes misterioso. Comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las bruja.